pasa. Los recuerdos me van a matar, porque tú sabes bien lo que pasa. Los recuerdos me van a matar. Tú me engañaste, tú me mentiste, y no te puedo olvidar. Tú me engañaste, tú me mentiste, y no te puedo olvidar. Porque tú sabes bien lo que pasa. Los recuerdos me van a matar, porque tú sabes bien lo que pasa. Los recuerdos me van a matar. Sigue, sigue, sigue. Arriba todos esas palmas para mi gran amigo Diego Leche. ¡Hala! ¡Sigue! ¡Vuela! ¡Sigue! ¡El sabor! Puedo olvidar, tú me engañaste, tú me mentiste, y no te puedo olvidar.